Hoy os voy a hablar de un propósito que he hecho. Un propósito porque los curas también hacemos propósitos. La gente suele pensar que ya no hace falta que hagamos propósitos. Pues hacemos propósitos, semanales a veces. Y uno de los propósitos que he hecho ha sido buscar algún truco para hacer bien la acción de gracias. ¿Por qué? Pues porque yo siempre tengo firmísimo propósito de hacer la acción de gracias. Pero he aquí que cuando voy a hacerla, cuando salgo del altar ya camino de la sacristía, pues siempre viene alguna persona y te pregunta, ¿puede decir una misa por tal intención? ¿O puede hacer esto? ¿Puede hacer lo otro? Mil asuntos parroquiales. Cosa lógica, porque saben que cuando la misa, pues ahí está el sacerdote y vienen y aprovechan para escuchar la misa. Gente que viene a hablar conmigo, etc. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer para hacer la acción de gracias ahí a las consultas que haya, etc.? Y se me ha ocurrido un truco que os lo participo porque creo que es algo que ahora explicaré, puede ser positivo para todos. Yo veo que si voy a la sacristía, haga lo que haga, la gente viene a mí. Entonces lo que haré, ese es el propósito, es que cada día al acabar la misa, me sentaré después del Podéis ir en paz y disponer el Santísimo Sacramento como solemos hacer en el altar. Me sentaré en la sede a hacer allí mis minutos de acción de gracias. Y este propósito os lo he dicho porque creo que el hecho de que todo el mundo vea que el sacerdote, nada más acabar la misa, sin hacer nada más, va a la sede a hacer ese tiempo de estar con Jesús, es un recuerdo a todos los feligreses de la importancia de la acción de gracias después de la misa. Porque a veces veo personas que son muy buenas y muy religiosas, pero que nada más comulgar salen volando, cuando ese es el mejor momento del día, el estar con Jesús en nuestro cuerpo hasta que se deshaga. No juzgaré a nadie si no se queda, porque yo sé que sobre todo las amas de casa, pues a veces tienen cosas que son que no se pueden retrasar, a veces las hay. Y en ese sentido, si alguien no se queda, no le juzgaré. O, por ejemplo, pues un padre que tenga que ir a recoger una hija que está esperando ya desde hace un rato a que acabe la misa. No juzgaré a nadie, ¿eh? Eso os lo aseguro, que no le juzgaré. Pero en mí mismo van a tener un recuerdo visible de lo importante que es la acción de gracias. Porque hasta ahora, siempre, acabada la misa, yo iba a la sacristía. Pero te sacas los ornamentos, el cíngulo, el alba, tal, subes las escaleras desde la cripta de abajo. Te despistas, tienes que volver a recomenzar. Por eso he pensado, no, lo mejor es inmediatamente, sin esperar nada. Porque hasta que se deshaga, está dentro, como el que está en una casa. Como el que está en una casa, el mejor momento del día, de todo el día. Aunque estuviera, vamos, yo de verdad, si viniera aquí el arzobispo de Madrid, el cardenal de Madrid, tal, y hubiera ya gente hablando con él, pues bueno, si no hay nadie, a lo mejor tenía que salir a recibirlo, pero entre estar con él o estar con Jesús, ese momento no hay punto de comparación, no hay punto. Esté quien esté, sea lo que sea. Y por eso he decidido comunicaros este propósito, que si durante todos estos años, acabada la misa, pues nada, me venía al banco y hacía allí mi oración, me he dado cuenta de que no hay que perder ni siquiera esos minutos en ir a la sacristía, sacarse los ornamentos, son unos minutos valiosos, valiosísimos. Y he dicho, qué mejor que recordarles visiblemente a los fieles la importancia de ese momento día tras día. Y qué mejor que el sacerdote, acabada la misa, pues vaya a la sede, porque me podría haber quedado en un banco, pero puede alguien decir, puedo hablar con usted, puede haber gente que te pregunte, y he dicho, mejor aquí. Y además, el estar en la sede tiene una segunda ventaja, y es que es un recordatorio expreso a todos los fieles, la acción de gracias, la acción de gracias, está dentro de nuestra casa, que es el cuerpo. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe. Yo he preguntado incluso a varios médicos y cada uno me ha dado una respuesta distinta. He dicho, como la ciencia sea en todo igual, pues vamos apañados. Pero, en fin, claro que uno de los médicos era psiquiatra, un amigo mío de mi clase, y los psiquiatras no saben mucho de la digestión, ¿eh? Se ha dicho esto. Bien, pues nada más, os he participado este propósito y que valoremos todos ese momento. La verdad es que cuando he leído el primer versículo hoy del Evangelio, he dicho, viene perfecto para esto que les voy a decir, porque el Evangelio de hoy dice, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones, dice uno de los discípulos. Pues clarísimo, hay que dedicar unos minutos a estar con Jesús. No tiene mucho sentido el que le recibamos para, una vez que está en casa, marcharse de la casa y marcharse fuera a hacer cosas, no tiene sentido. Hay que estar con Jesús. Pues que todos nosotros mejoremos la calidad de nuestra acción de gracias, multiplicando esa calidad por 100 o por 1000.